Ana Julia, hablemos de la plataforma que la ONG Mujeres Venezolanas en Acción, que tú diriges, ha creado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión que tienen? Sí, mira, Marianela, me encanta que me preguntes eso, porque yo me, por esta vía, no solamente te lo pido a ti, sino a todas las mujeres que me están escuchando. Estoy hablando también con Lilian Tintori, con, o sea, las mujeres, porque al principio nosotros, cuando empezamos a hablar sobre el tema de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a las mujeres venezolanas, eso fue hace más de un año. Porque en cualquier sociedad, Marianela, en la cual hay conflicto y ese conflicto se va extrapolando, el cuerpo de la mujer se convierte en un instrumento de guerra. Y si bien es cierto, y admiro a todas estas guerreras que han salido todos los días a marchar, a luchar por la libertad, incluso aquellas que aparecieron con sus pechos descubiertos en una absoluta demostración de libertad y de reto. Tenemos que entender también que a la vez que están sucediendo esos actos de valentía y de reto, están sucediendo muchos casos de violación a los derechos de la mujer, de la forma como las apresan, la forma como las torturan, la forma como las amedrentan. El punto aquí, Marianela, entre ellos periodistas, hemos visto cómo las arrastran por el cabello. Una cosa terrible. Tienen una fijación con el cabello. Tienen una fijación con el cabello, así como las picapiedras, las arrastran. ¿Te acuerdas que Elinor Montes fue la primera que sufrió esto hace unos años? Sí, señor. Pero esto es una práctica sistemática y generalizada de esta gente. Y la otra cosa que también nos preocupa es que cuando hay una marcha de mujeres, o incluso marchas de hombres y mujeres, colocan a las mujeres de la Guardia Nacional al frente para acusar entonces a los hombres que las agreden. Bueno, esto es un tema de género, y si las agrede una mujer, entonces eso es un pleito entre mujeres. Bueno, pero es muy perverso, porque nosotros hemos visto, sobre todo en el año 2014, cómo estas mujeres que están en los cuerpos de seguridad le estaban arremetidos contra otras mujeres, y son absolutamente implacables, crueles, perversas. Sí, así es. Y las utilizan, entonces, este es un gobierno que está utilizando a la mujer perversamente. La utiliza para atacar. A mí me lo dijo la misma jueza Fiuni en una oportunidad, porque ella es una de las miembros de nuestra junta directiva. Ella me dijo, Ana Julia, cuando en este régimen las mujeres son a veces hasta peor que los hombres. Sí. Pero no es que las mujeres son peores que los hombres, es que el régimen las coloca en esas circunstancias para después, Marianela, decir, ah, bueno, eso es un tema de mujeres. Entre ellas, bueno, se caen a golpes, etcétera, pero eso es inaceptable. O sea, cuando es un cuerpo de seguridad del Estado, puede ser mujer o puede ser hombre. Tú eres quien tienes el arma, tú eres quien tienes el casco, tú eres quien tiene el poder. La persona que está del otro lado es una persona indefensa. Y lo que nosotros queremos resaltar con este mapa interactivo, que te voy a decir que de verdad estamos muy orgullosas, porque es un esfuerzo y es único. Porque lo que la mujer o el hombre que quiere de alguna manera también denunciar una hermana que haya sido objeto de violencia, o una madre, o una esposa, etcétera, una novia, entran en nuestra página web, en nuestra página, perdón, de Facebook, que se llama Mujeres Venezolanas en Acción. Y ahí aparece el mapa de Venezuela. Inmediatamente aparece una opción en qué estado de Venezuela se encuentra y en qué estado se realizó este acto de violencia. Tienes la opción de describirlo, de subir fotografías, de subir videos, y tienes la opción de hacerlo anónimo. Y la razón por la que lo estamos haciendo así es porque necesitamos, Marianela, que el mundo se entere de lo que está pasando en Venezuela, que el mundo visualice lo que está sucediendo en Venezuela, y nos hemos focalizado en la mujer porque estamos convencidas, por experiencia ya de año y tanto escuchando agresiones contra mujeres, que las agresiones, las torturas, las amenazas, las formas como las tocan, las formas como las insultan, hay un tema de género que hay que denunciar. Bueno, hemos visto que se han llegado al extremo, como hace como algunas semanas, algunos días en Mérida, cómo fue ultimada en una de las avenidas por parte de los llamados colectivos una joven, ¿no? horrible, horrible. Pues, horrible. Y hoy es horrible. Hace unos minutos, todo eso, hace unos minutos arrollaron sí. a una mujer, a una muchacha que estaba manifestando, parece que una camioneta del Instituto Venezolano del Seguro Social, tengo entendido, porque esta es otra práctica. Ellos están utilizando hasta las camionetas, las tanquetas, los automóviles del gobierno para atropellar a los empresarios. Pero para atropellar deliberadamente, porque afortunadamente hoy a través de los teléfonos inteligentes todo el mundo que tiene uno lo documenta, lo registra. En las plazas Altamira vimos, oye, que milagrosamente ha salvado la vida el joven que le pasó una de las tanquetas por encima, pero vimos realmente la determinación que tenía el que retrocedió con la tanqueta para luego arremeter contra los que manifestaban, ¿no? Bueno, Maranela, eso es lo mismo que están haciendo los terroristas, bueno, como pasó en Niza, como ha pasado ya en otras ciudades en las cuales los terroristas agarran un camión, y pasó en Londres, y entonces arremeten con... Y, pero este caso es peor, porque este caso es con un activo del Estado, es con una tanqueta, es con una camioneta del Instituto Venezolano de Seguro Social. Este es el Estado arremetiendo de la forma como los terroristas a sus propios ciudadanos, ¿no? Sí, sí, ahora que lo estás diciendo efectivamente, y ustedes recordarán los que nos escuchan, que en estos últimos atentados terroristas que en Francia, en Inglaterra, creo que en Alemania también. Y en Alemania, sí señor. En Alemania, esos tres. Esos terroristas de ISIS han sustraído, han robado camiones para atentar contra la multitud, creo que también en Turquía, si no me equivoco. Sí, pero es como un modus operandi terrorista. Sí, entonces esto es un estado terrorista, Maranela. Entonces estamos ante una situación que el mundo entero quiere enterar. A mí me han preguntado, bueno, ¿cuál es la situación de la mujer? Y yo repito, Maranela, lo que pasa es que cuando una sociedad entra en conflicto, la mujer, repito, el cuerpo de la mujer se convierte en un instrumento de guerra. Y quiero que eso se le quede grabado a nuestros oyentes, porque no es solamente la mujer que sale a marchar, sino la mujer que regresa a su casa. Y entonces el malandro de la esquina se quiere vengar del tipo que salió a marchar. Y entonces, y como he visto ya videos, entonces golpean a la mujer como forma de venganza. Hay mucha venganza política, no solamente en las calles, sino también en los barrios, en las casas. Y nosotros lo que queremos es ser las voces de esas mujeres. Y además, que las mujeres se den cuenta que no están solas, porque muchas de ellas les da vergüenza decir, bueno, mira, yo soy víctima de violencia. Entiendo que la imagen de una mujer, repito, con los senos y desafiante es muy atractiva. Yo lo que quiero que también las mujeres que me están escuchando sepan que aquellas que han sufrido por razones de violencia de esta gente, se merecen todo nuestro respeto. Queremos que el mundo se entere de lo que ha sucedido. Ese es el objetivo. Y por supuesto denunciarlo en los organismos internacionales. Exacto, es que tenemos relatorías que ya están pendientes de lo que nosotros podemos llevar. Para eso hay que ingresar para documentarlo a la cuenta que ustedes tienen en Facebook, Mujeres Venezolanas en Acción, ¿no? Sí, Mujeres Venezolanas en Acción. Y ahí ustedes van describiendo la ruta que hay que seguir para llenar estos pasos y poder entonces documentarlo, registrarlo y hacer las denuncias pertinentes. Bueno, Ana Julia, de verdad muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado explicándonos los alcances de esta plataforma tan interesante que tiene como objetivo permitir a las mujeres víctimas de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, denunciarlos y compartir sus historias de una manera pública o anónima. Ya son las 2:38 minutos. Publicidad. Bueno, y...